Somos dos tierras que atardecen. Somos dos ríos que se pierden. Somos canales entre la gente, luchando a contracorriente. Somos dos almas que se quieren, amantes solo entre paredes. Somos secreto de mujeres, más de las que solo entienden. Al amar sin condición. Quiero escapar y llevarte a algún lugar. Dentro del mar, sabor a firme libertad. Somos dos cuerpos encerrados, sudor unidos encadenados. Somos distantes en cualquier lado, que se prenden con las manos por rozarte al caminar. Quiero escapar y llevarte a algún lugar. Dentro del mar, sabor a firme libertad. Sabor a incienso entre tus besos, amor eterno entre te quiero. ¿Por qué tenemos que escondernos si eres sola ras de cielo que se enciende al golpear? Pero te unida para siempre, almas gemelas y transparentes, siempre leyenda, cuento de gentes, brillaremos por ausentes. Mi firme libertad. Quiero escapar y llevarte a algún lugar. Dentro del mar, sabor a firme libertad.